Hey, bienvenidos a la nueva entrega de Boner Podcast, episodio 04, Una Nueva Esperanza. Tengo aquí conmigo al buen Sapo Rules. ¿Qué hay, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a Una Nueva Esperanza. También tengo conmigo al buen Don Charmín. Hey, gente, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio que sí tiene nombre de película buena. No como los otros tres. Bueno, ¿qué se puede decir de esta película? En el año 1977, con el director George Lucas. También, como dato curioso, quien hace la banda sonora es John Williams, que participó en Tiburón. Superman con Christopher Reeve. Sí, Indiana Jones. Claro que sí. Pero bueno, Chamin, ¿tú qué nos puedes decir sobre Star Wars? Marcó mi infancia, definitivamente. ¿A qué edad Chamin ve Star Wars? Yo no lo recuerdo. Fíjate que siempre tuve ese conflicto y alguna vez lo expresé públicamente en el internet. Que lamentablemente a los niños se les presenta Star Wars a una edad en donde no se dan cuenta que están viendo Star Wars. Entonces, cuando la ven ya conscientes de lo que es y digamos que envueltos en este universo, no sienten la misma emoción de alguien que, no sé, tenía, digamos, más de 15 años, o sea, que tiene 15 años o más, y fue a ver el estreno en los años 70 y se impresionó y se llenó con toda esa magia. Tan solo, por ejemplo, en la película de Toy Story 2, cuando llega Zork y le dice a Buzz Lightyear en el elevador, dice, yo soy tu padre. Pues un niño ve esa escena y le gusta mucho y después la ve en Star Wars y va a creer que se la copiaron. Exacto. Es como Toy Story. Todo el mundo le copia a Gears of War. Y yo creo que a mucha gente no le gusta Star Wars porque no ve las películas como se debe, ¿no? Mucha gente me dice, oye, a mí no me gusta Star Wars. Vi el episodio 1 y no me gustó. Dude, el episodio 1 es el más aburrido de todos. Claro, claro que sí. Deben de ver el episodio. Sí, si no han visto Star Wars y quieren verlas, si quieren decirle a alguien, no, ok, me voy a dar la oportunidad de verlas, tienen que empezar por este episodio, por el episodio 4. Así es, y por la trilogía original. Y no las vean diciendo, oh, qué efectos tan geniales o qué malos efectos. O sea, véanla como lo que es, como una película del año que es. De ciencia ficción. Exacto. Y mira, yo vi Star Wars desde que estaba chavito. Recuerdo que siempre, antes en el Canal 5 los sábados, no sé si todavía, pasaban el sábado de trilogía, ¿no? Ah, claro. Y pasaban las tres películas de Star Wars. Yo me acuerdo que en una de esas fue la primera vez que vi Star Wars y puedo decir que me enamoré. No recuerdo qué pensé de ver toda la película, solo recuerdo que los sables de luz marcaron mi infancia. Agarraba palos de escoba que ya estaban rotos y... alguna vez los llegué a pintar. ¿Nunca viste el video este de Star Wars Kid? O algo así. El de Volkswagen. No, es un niño. Ya se cuenta que está en un cuarto y el niño agarra una escoba, un palo de escoba o algo, y empieza a hacer malabares de Jedi, pero él no sabe que lo están grabando. Entonces, ¡ah, después, claro! Ese video de lo bonito. Ajá. ¿Cómo se llama su nombre para que lo busquen? No me acuerdo, pero es Star Wars Kid. Star Wars. Sí, es cierto. Es buenísimo. Está muy cagado porque no sabe que lo están grabando. Exacto. Y lo mejor de todo es que está el video, pero después lo editan para darle el efecto del sable. Es muy, muy bueno. Efectivamente, el video es Star Wars Kid, para que lo busquen y se ríen un buen rato. Entonces, no soy super fan. Porque el fanatismo es malo. Sí, o sea, sí me gusta mucho Star Wars. Aprecio mucho los detalles de Star Wars. Si me quieren regalar algo de Star Wars, me encanta. O sea, es un regalo que seguro me hace feliz. Pero no soy tan fanático de esos que deben tenerlo todo de Star Wars y, o sea, no. Y sí sé más o menos dos, tres cositas, porque he jugado videojuegos y he visto libros y leído revistas. Pero fanático no me considero. Que los videojuegos recientes de Star Wars, no hay ninguno que le haga justicia a Star Wars, ¿no? ¿Tú crees? ¿Has jugado Knights of the Old Republic? Creo que ese es el único que le hace justicia, del que nos tocó a nuestra generación. Porque yo me acuerdo que había uno para Super Nintendo, que era con Luke, y tenías una pistolita, estaba muy bueno. Estaba muy difícil, pero estaba muy bueno. ¿De plataformas? De plataformas, muy muy bueno. ¿Sabes también cuál está muy bueno? Battlefront. ¿Battlefront? Yo le voy a dar una checada. Battlefront, juegos buenos de Star Wars. Pero siento que los juegos le han quedado a deber a la película. no le hacen justicia. Mira, los juegos que se hacen base a una película casi siempre son malos. Sí. Entonces. Y no me digas el de Superman 64. Ah, no. El peor juego de la vida. La basofia. Sí, o sea, sí hay mucho material extra aparte de las películas, pero con que vean las películas ya tienen un lugar aquí. De hecho, creo que va a ser una pregunta. Oye, ¿quieres venir a grabar el Poner Podcast con nosotros? Y que digan, sí. Ah, bueno, primero, ¿ya viste Star Wars? Ah, claro, es como que el examen de admisión, ¿no? Para saber cómo lo vamos a tratar. Exacto. Para saber si es licenciado. Y si tiene un Blackberry. Exacto. Muy probablemente no haya visto Star Wars. Que nos traigan las noticias de Internet Explorer 6. Pero ahí no se burlen de él, porque ellos son los que nos escuchan. Recuerden que sí. No han visto Star Wars. Un saludo para todos los que vean Star Wars. Vean Star Wars. También, como dato curioso, ¿sabían que el personaje de Obi-Wan ya no quería participar en Star Wars? Es por eso que matan al personaje muy rápido en el episodio 4. Que realmente no lo matan muy rápido, porque es hacia el final de la película. Pero a lo que me refiero es que... pudo haber durado más. Pudieron haber hablado más de Obi-Wan, tal vez en otras películas. Y el actor no quiso, no le gustaba ese papel. Entonces, qué mal. Que aceptó. Sí, de hecho. Como hay una imagen en Dorkly que salen todos de holograma, ya como se ven al final del episodio. Ah, sí. Y sale Anakin joven. Ajá. Y dice, hey, ¿por qué tú sales joven? Y dice, soy un holograma. Puedo aparecer como yo me imagine. Y entonces Obi-Wan sale joven como el... ¿cómo se llama el actor de Obi-Wan? Ewan McGregor. Y Yoda sale grande, como tipo blanca, con pelo largo. Parece Hulk. No dejen que sus hijos vean Star Wars hasta que tengan la edad conveniente para ver Star Wars y se lo agradecerán. Yo difiero de eso. Yo creo que deberían de ponerle a los niños a ver Star Wars. A lo mejor no les va a gustar la primera vez, pero al menos no van a ir a la escuela siendo unos ineptos. De hecho. Yo recuerdo que mi primito, cuando tenía por ahí de 4 o 5 años, compré los DVDs de edición especial de Star Wars de episodio 4, 5 y 6. Y un día llegó a mi casa y me dijo, quiero ver una película. Y dije, a huevo, le voy a poner Star Wars. Y le puse Star Wars, le puse... ¿Cuántos años dices que tenía? 4 o 5. Dude, no sabe ni limpiarse solo. Espérate. Ahí sí no le puedes poner Star Wars. Sí, pero dije, bueno, se la voy a poner. Puse el episodio 5 y donde sale uno de estos, pues, personajes X, ¿no? Que tienen así como caracterizados, pues, todos los personajes que no son los protagonistas. Le dio miedo uno de ellos, no me acuerdo quién. ¿El de los de las arenas? No, es que es en el Imperio Contraataca. Ah, cierto. No me acuerdo, era un personaje de los que pues ponen ahí a caminar, ¿no? Pero sí. Le dio miedo y me dijo, ya no la quiero ver, y la tuve que quitar. Por eso digo, hasta que tengan edad suficiente correcta para apreciar. Yo digo que a los 6 años ya tienen edad suficiente correcta para apreciar, porque van a agarrar los palos de escoba y se van a agarrar a macanas. Yo creo que en cuanto dejas de creer en Santa Claus, ya tienes edad suficiente para creer en Star Wars. No, yo dejé de creer en Santa Claus a los 18. ¿A los 18? No. ¿Cómo? Esperen. ¿Santa Claus no existe? No dejen que los niños escuchen esto. También, como otra curiosidad, Chewbacca fue diseñado a partir del perro de Lucas. Se hace en Indiana. Y de ahí el nombre de Indiana Jones. ¿Qué tal? Muy bien, eso no me la sabía, fíjate. ¿Qué piensan de que se estrena Star Wars y después Blade Runner? O sea, igual con Harrison Ford y digamos, no la misma temática, pero es una cosa como ciencia ficción y navecitas y todo. Yo creo que el papel de Han Solo le dio a Harrison Ford el salto como que... Pero no sé si sabías fama, ¿no? Que Harrison Ford no iba a ser Han Solo. O sea, él era un vato que estaba trabajaba en los estudios acomodando cajas y cosas así. Y un día George lo vio platicando y manejándose como él sabe. Y dijo, él me agrada, quiero que él sea Han Solo. Y le ofreció el papel. Pues le salió un buen actor. Que también quería que mataran a Han Solo en su papel. Pero te imaginas cuántos juguetes no hubiera vendido si hubiera matado a Han Solo. De hecho. Y por algo George Lucas no dijo, no, mi rey. ¿Sabes qué quiero? Quiero uno de esos escritorios que son carbonita y tienen el vidrio arriba y abajo tienen el Han Solo. Ah, buenísimo. O sea, es que los chocolates que traen el Han Solo. Ah, los chocolates o el de hielos. Ah. Para hacer hielo. No, pero para hielo la esfera de la muerte. Ah, o el les va a poner la infusión de té. Ajá. Pero bueno, ya estamos cayendo en el fanatismo. Discúlpenos por querer tanto Star Wars. También un saludo para Gus Guevara, que le gusta Star Wars. Bueno, pues comencemos con las noticias. ¿Qué tenemos hoy, chavos? Pues, esta semana salió el rumor, bueno, más bien, más que un rumor, ya se había dado como noticia, de que Instagram había perdido casi la mitad de su población o del número de usuarios que manejaba debido a la nueva, a los nuevos términos y condiciones de uso de la aplicación. ¿Pero qué crees? ¡Todo eso es mentira! Son difamaciones, son rumores. Que andaban diciendo que primero sí vendemos tus fotos, pero después no, y después son tuyas, y tuya, mía, pásala, te la presto. Es que al final, yo no entendí, ya no entendí, porque luego me llegó un mail que decía, claro, en Instagram tomamos en cuenta sus opiniones, bla, bla, bla, bla, bla, solo queremos recordarte que tus fotos seguirán siendo tuyos, algo así. Entonces no entendí, ¿sí las van a vender o no? Pues mira, yo creo que Instagram tiene que hacer dinero en algún momento. Por algo Facebook lo compró y no creo que se quede con una aplicación sin hacer dinero. Yo creo que en algún momento lo van a hacer. Mira, es que siempre van a vender tus datos. Siempre. O sea, no pago por el servicio que me estás dando, no pago por el uso de la aplicación. Pero para poder usarla yo tengo que aceptar el que tú lucres con mis datos. ¿Quién lee los términos y condiciones? Nadie. Aceptar, iniciar. De hecho hay un capítulo de South Park donde hablen sobre los términos y condiciones. Está muy grosero, pero si lo quieren ver, véanlo. El episodio del Cien Pies Humano, ¿no? Ándale. Del Cien Pies Humano y el iPad. Nada más como dato, los usuarios de Instagram en realidad están en aumento, un 10% mensual. Por ahí debe de andar de los, ¿qué serán? 120 millones en estos días. Pues la verdad no creo que... ¿Quién se molesta? O sea, ¿quién conocen a alguien que se haya molestado por los nuevos términos que supuestamente iban pues a vender? Pues no que se haya molestado, pero sí conozco gente que dejó de usar Instagram y que borró su cuenta. Pero yo creo que hay gente que la dejó de usar desde que salió para Android, ¿no? Sí. No seas hipster, Vito. No, hay gente, yo no estoy usando. Pero bueno, mis fotos que están en Instagram son dignas de venderse, así que pues no me apuro. Pues yo tampoco, o sea, no... De hecho. Tengo 2-3 fotos buenas y ni siquiera están en buena resolución. El precio, entonces nada. No, es que sí tomo fotos acá y así. Es que yo sí tengo un dispositivo con una buena cámara. Ah. No, pero ¿qué nos dice todo esto? Que la gente se está haciendo móvil. Lo hemos dicho y lo diremos. La gente se está haciendo móvil. Que usa dispositivos móviles, ¿no? Que se estén moviendo. En realidad somos muy sedentarios. Nudes, hace un año, Mega Upload fue tumbado por el FBI. Me acuerdo que entrabas a megablog.com y salía el logo del FBI y decía Warner. Este sitio ha sido restringido por violar los derechos de la ciudadanía estadounidense. Creo que aún existe ese retro. Qué coraje, la verdad. ¿Sabes qué? ¿Qué cayó mucho a partir del cierre de Megablog? Taringa. Taringa, cayó horrible. No, pero yo también estaba atrás de Taringa, como no tienes ni idea. Sí. Pero, por ejemplo, Cuevana, que también dependía mucho de Megablog, se recuperó así. ¿Tiene? Pero ya no fue lo mismo, porque ya no tenía la misma... es que el servicio de Megablog, aunque fuera la parte gratuita, era muy rápida. Cosa que no es con nuestros otros servidores, que la verdad yo dejé de usar Cuevana por eso, porque mi conexión a internet, como la de muchos de nosotros, no es muy rápida. Entonces, si quería ver una serie, tenía que dejar cargando todo el día y para poder verla en la noche, y no está cool. Tú, pero ¿estás de acuerdo? Tumban una... Tumban un servidor y ya le entres al día siguiente, ¿no? Pues es algo que no pueden quitar así tan fácil. Muchos sitios como Megablog, como no sé, FileShare, Bay Files, muchos ya no te dejaban descargar algo que no fuera tuyo. Ya solo podías acceder a los archivos que tenías que fuera. Es muy parecido a lo que tiene Mega, ¿eh? No sé si lo has checado, pero ahora ya no puedes, bueno, según lo que había visto hasta el día de ayer, no podías compartir archivos públicos, solo lo que entendí es que creabas una red y entre esa red podías compartir las cosas. Aparte de su creador, Kim.com, que por ahí está un video donde se cae de una silla, muy gracioso. Es que está... está... ese ya es... es enorme. Es enorme. Es obsceno. Es un gordo obsceno. Obesidad mórbida. Oye, pero ¿no han visto este video de The Death of the Dinosaur? Donde hace la metáfora de el dinosaurio, que es la industria de la música. No, la música ya, es que ya no es tanto la música, porque ya ha encontrado nuevas formas de ganar dinero y no perder tanto por piratería. Pero la industria del cine y las películas es la que todavía no encuentra una forma, un nuevo modelo de negocio capaz de combatir la piratería. Por ejemplo, con la entrada de iTunes, la industria de la música se revolucionó. Sí. Porque las canciones estaban... podías adquirir las canciones a un precio módico, entre comillas. Y las podías adquirir si querías individuales, o bien podrías adquirir todo el disco completo con descuento, ¿verdad? Ajá. Pero, o sea, ese fue un cambio que ayudó a que no se perdiera tanto dinero como se estaba perdiendo. Pero bueno, el punto es que el video está gracioso, porque sí, tiene muchas referencias hacia Dragon Ball y, no sé, muchas cosas así viejitas. Que el mismo día colapsó, ¿no? Así es. Según esto, leí que estaba recibiendo cerca de 1,000 usuarios por minuto. Si le pasó Diablo, ¿a quién no le puede pasar? Como a Plusbits, que tenemos millones y millones de visitas diarias, responsables de Japón. Entonces... Europa, claro, hoy, Australia, domingo 20 de enero, pues nos es caemos. Que nos pasó como mega, o sea, sí, el ¿no? mismo día que volvimos a salir se cayó. Sí, porque cambiamos el hosting, este servicio hosting, y ¡pum! Caímos de nuevo. Gracias a ustedes por leernos, Entonces fue impresionante cómo recibió 1,000,000 de usuarios en su primer día. Básicamente porque pues te da 50 gigas de almacenamiento gratuito. Toma eso Dropbox, toma eso Google Drive. Gratis. Que ahora, gratis. Ahora ubiquen, chequen esto. Para usuarios gratuitos, 50 gigas de espacio. Pero si quieres más, ahí tienen paquetes, ¿no? Hay uno de 500 por 10 euros al mes. Nada. 20 euros al mes y te dan 2 teras. ¡Oh! Se hace 2 memorias Kingston. Como de 3,000 dólares. Pasado. Exacto. A tu disposición. Y... el paquete más cerdo de todos, 4 teras, 8 terabytes de ancho de banda, por 30 euros al mes. Oye, ¿el paquete más qué? Más cerdo. ¿Más King.com? Ya, no sean groseros, chavos. Pero es que se ponga, pues es que parece que se come el dinero que gana. Ya vemos que sí. Sí rinde. Con razón estoy bien flaquito. Pero no te preocupes, no tienes estrés. Y no te caes de, no rompes las sillas. Windows 8 que hasta ahora... yo he oído puras quejas. Nadie ha dicho, oh, qué bonito está Windows 8. A partir del 1 de febrero va a subir de precio. Que tampoco conozco a alguien que haya pagado por cambiar su Windows a Windows 8. Pero va a subir de precio en febrero primero. Por aquí veo que para el 1 de febrero, la actualización que cuesta $40 te va a costar 200 para la versión de Windows 8 Pro. Mientras que para la de Windows 8 costará 120. Está caro. Está caro. Muy claro. Yo en mi punto personal, si ya compré mi equipo, creo que ahí viene incluido el sistema, así es que fuck everyone else. De hecho. Según esto había salido tan barato, primero porque ya no estaba el costo este de manufacturación, que hacer los discos, que empaquetarlos, entonces cuando la descarga es digital, todos estos precios se reducen. Como con las canciones en iTunes. Exactamente. Como con los juegos en Steam. Exactamente. Los precios se reducen, pero a estos vatos dicen, ¡bofo! ¡Bofo! ¡No estamos ganando varo! ¡Hay que ganar más varo! Porque no ganan lo suficiente. Oye, que me estaba acordando que antes... todo es culpa de los developers, developers. Estaba recordando que si querías una versión de Windows 7 Ultimate, salía casi como en 5,000 varos, algo así. Eso es prueba de que ahora todo el mundo se está haciendo pirata. Mega. También hay otro anuncio que hizo Facebook durante la semana, que es su nueva búsqueda gráfica. Así es, Graph Search es el nombre en inglés. Y no sé si nos puedas contar la historia, Charmín. Primero, no sé si se dieron cuenta en su cuenta de Facebook, arribita a la derecha hay un candadito que no estaba. No, mágicamente apareció y pues... No sé si alguno indagó y se puso a ver lo que era, que normalmente ignoramos este tipo de cosas. Pasa lo mismo con Instagram que con los términos. Está cambiando la manera en la que manejas tu privacidad en Facebook. Esto, previendo el lanzamiento de esta búsqueda gráfica de Facebook. ¿Qué hace esta búsqueda gráfica? Cuando se lance, tú vas a tener, digamos, una línea donde puedes escribir personas que vivan en San Luis Potosí. Y te van a salir las fotos de perfil de las personas que viven en San Luis Potosí. Ahora, esta búsqueda es un poquito muy común, pero si buscas, no sé, restaurantes de comida china en San Luis Potosí, y te van a salir la gente que se ha tomado fotos en restaurantes, cuando subes una foto y dices estoy en, como cuando haces check-in, y te va a salir ese restaurante, o que ese amigo estuvo en ese restaurante, o si buscas, no sé, amigos que les gusta The Walking Dead, y te va a hacer una búsqueda gráfica, te va a mostrar fotos de las personas, de las personas a las que les gusta. Esto sirve, por ejemplo, cuando quieres buscar información que no está tan a la vista en la biografía de alguien. Por ejemplo, no sé, fotos, estás buscando las fotos que alguien subió en el 2010 de tu fiesta de cumpleaños porque te acordaste que subió una foto muy bonita. Pues le pones fotos de mis amigos del 2010 y ya te van a salir las fotos que subieron tus amigos en el 2010. Esta búsqueda todavía no está libre para todos. Si quieren probar la versión beta antes que nadie, porque son bien hipster ustedes, no es cierto. Porque escuchan por Nerd, si porque Facebook no creo que sea hipster. ¿Verdad? De hecho. No, bueno, viene la aplicación en su iPhone, no te apures, no tiene. Pero si quieren probar la versión beta, solo en la barra de búsqueda de Facebook pongan Grab Search, le dan clic al iconito que es como tres circulitos unidos. Y les va a salir ahí una pequeña explicación primero y hasta bien abajo dice, ¿quieres ser parte de la versión beta? Y le dan ahí clic y se van a la lista de espera para cuando salga pues lo puedan probar. Ok, entonces van a la barra de búsqueda de arriba de su Facebook, van a poner GRAPHSEARCH de Graph Search y hacen su búsqueda y se unen a la beta. Esto viene para crear más conexiones, ¿no? Sí, ya ves que Facebook te ponía sugerencias de páginas, de amigos. Digamos que cuando tú abres tu cuenta de Facebook, pues ¿qué es lo que tienes? Nada. ¿Y qué es lo que buscas? Pues gente, contenido, o sea, llenar tu timeline de algún feed, ¿no? Sí. Y con esta búsqueda, pues es como más fácil, es más visual, es más rápido buscar, no sé, pollitos, ¿quién le gustan los pollitos? Y ya, buscar algo en común con alguien. Sí, es como hacer nuevos amigos con Facebook, no tenerte solo en un círculo social. Entre otras noticias, tenemos la trágica muerte, o más bien trágico suicidio, de Aaron Swartz, este programador que era un genio, porque desde los 14 años ya estaba haciendo algoritmos para ayudar al RSS. No sé si sepan qué es esto. RSS es el sistema por el cual ustedes se pueden suscribir a cierto contenido y obtener las noticias o las entradas más recientes de los servicios a los que estén suscritos. Por ejemplo, en Closebits tenemos nuestro RSS, que si ustedes se suscriben, obtendrán todas las noticias más recientes que vayamos publicando a través de un servicio como Facebook o Google Reader. También se puede suscribir vía email. Entonces, es este sistema que revolucionó al mundo de internet y que ha ayudado bastante. Otra de las cosas a las que ayudó fue a crear Reddit. Es que es como una especie de red social, no tan red social, que es sobre noticias. Y que los temas más candentes o los temas más importantes son los que se van apareciendo más arriba. Y que tú puedes también seleccionar cuáles, sobre qué temas quieres ver, y puedes hacer búsquedas. Y ¿sabes? Deberíamos abrir una cuenta en red de Pwner Podcast para que la gente nos mande los temas de los que nos gustaría hablar, ¿no? Tienes razón. Que muy joven, ¿no? De 26 años. 26 años y decidió quitarse la vida. Por ahí Anonymous hackeó páginas en su como tributo, ¿no? algo por ahí, algo había escuchado. Es que también estaba a favor de que el conocimiento no estuviera encapsulado, sino, o sea, que fuera propiedad de todos, que fuera libre. También ayudó mucho a la creación de las licencias Creative Commons, que son estas que te dicen, puedes usar mi contenido, o sea, no hay pedo, úsalo. Entonces, el pasado 11 de enero, Aaron Swartz decide quitarse la vida y se cuelga en su cuarto. Algo bastante trágico, bastante triste, porque era una persona que tenía todavía mucho que dar, mucho para la comunidad, para el internet, para la tecnología. Y todo indica que sufría de mucha presión porque los abogados estaban tras de él, el gobierno estaba tras de él por su forma de pensar. Se le había dicho que había utilizado computadoras para hacer cosas fraudulentas. Pero aparte, se dice, no está demostrado, que podría ser una de las fuentes de WikiLeaks. Este sitio donde se liqueaba, ¿cómo se dice en español? Donde se filtraban datos que se supone que la gente no podía saber. Donde se sacaban los trapitos al sol. Pero está bien que digas liqueaba, no te preocupes. Pero la gente no sabe qué es liquear. Pues la gente debe de aprender. Debe de aprender. Vamos a educar a nuestro público podcast escucho. Y muchos estaban diciendo que Aaron Swartz había sido asesinado por el gobierno, bla bla bla bla bla. O sea, ya se levantaron muchos rumores, muchos especulaciones por todos lados. La verdad es que se fue con Steve Jobs y Walt Disney a congelarse para cuando encuentren la cura para su enfermedad. ¿De cuál te fumaste? También decían que de ser encontrado culpable iba a pasar 35 años en la cárcel. Iba a tener una multa de $1,000,000. Aquí hay un dato que su amigo periodista Cory Doctorow escribió que no se suicidó por los procedimientos legales que había en su contra, sino porque ya había tenido problemas con la depresión durante años. Pero ¿qué causaban esos problemas de depresión? Probablemente las acusaciones o los procedimientos legales que le achacaban. Pues igual es una pérdida muy grande para el mundo del internet. Tim Berners-Lee, el creador del internet, escribió: Aaron está muerto. Caminantes del mundo, perdimos a uno de nuestros sabios. Hackers por derecho, perdimos a uno de los nuestros. Padres todos, perdimos a un hijo. Lloremos. Bonitas palabras de Tim Berners-Lee para uno de los hijos del internet que ayudó a crecer al internet. Y pues nuestras condolencias con la familia Schwartz. Y esperamos que encuentren pronto consolación. Bueno, ya no estemos tristes. Notición, la noticia del año. Papá, del siglo. Del siglo. Hay razón para ser feliz. Claro que sí, siempre hay razones, pero hay una en específico. Hay una en específico. Que nos hace más felices. Ah, claro, ya. A todos nosotros. ¿Y hacia dónde van? A todos ustedes y a toda la comunidad que nos escucha. ¿Cuánto tenemos con el Poner Podcast? Un mes. Es nuestro cuarto episodio. Y bueno, cuando ustedes estén escuchando esto, probablemente lo estén escuchando desde la nueva página oficial de Poner Podcast, Poner.net. Ya tenemos nuevo sitio de internet donde podrán encontrar todos nuestros podcasts. Quiero aprovechar y agradecer a New Media, que es el sitio donde trabajo, que ayudó a que esto fuera posible. Muchas gracias, un saludo para Pecha, para Pike, para Pedro. Y también, ¿por qué no? ¡A Plosit! Esa página, Dios mío, lo tiene. Tiene todo, es genial. Ella nos diseñó el sitio. Sí, gracias a los ingenieros de Plosbits por hacer posible Puner. Gracias, Plosbit. Ahí ya nos van a poder encontrar, esperemos que les guste. Es algo muy sencillo. Todavía no terminamos. Esperemos que para cuando estén escuchando esto ya esté al 100%. Si no, pues poquito a poquito se irá mejorando. Y pues, si quieren ver algo en el sitio de Poner, no duden en dejarlo por ahí en algún comentario. Hagan esto, quítenle esto. Claro, se agradece todo tipo de feedback. Otra cosa, ya enviamos la solicitud para hacer podcast en iTunes. Esperemos próximamente estar en iTunes. Esperemos que nos respondan. Ya me dijeron, ya recibimos tu correo, ya recibimos tu podcast. Uh-huh. Lo vamos a analizar y vamos a evaluar. Y ojalá nos den el lugar en iTunes para que todo lo puedan escuchar desde sus dispositivos o lo puedan descargar. También se puede descargar del sitio de Pooner. Entonces ya nos van a encontrar en pooner.net. Ahí vamos a estar. Qué bonito ser. Y ahora en nuestra sección, Mouse de Bolita. Hoy en su sección, el Mouse de Bolita a los Power Rangers. Me acuerdo que siempre, cuando mataban a un jefe, se volteaban, sacaban chispas y se quedaban en pose como de pelea. Ah, sí. Siempre era muy cool eso. Pues en realidad todos los capítulos tenían como que su fórmula, ¿no? Claro. Deben de llevar siempre su... Sí, era una secuencia exacta, una fórmula infalible. Era como las canciones de Mago de Oz, ¿no? Ah, era como Phineas y Ferb, ¿no? Una historia que empieza así, que pasa esto, pero siempre tiene sus variantes. Y termina de tal forma. Exacto. O sea, lo único que variaba eran los monstruos. Era si estaban en la escuela, si estaban en el baño, en el gimnasio. Sus relojitos estaban muy cool. Los de los morfos, dude, eran increíbles. Zordon. ¿Aún recuerdan a Zordon? Cuando muere Zordon es muy triste. Cuando se le apagan los cristalitos. Ajá, a Alpha. Y también recordemos las películas son muy buenas. La de los ninjas. La primera está increíble. La del hombre morado, ¿no? Está bien piterísima, la ves ahorita y dices, guácala. Creo que la película la trató muy mal el tiempo. Pero la veías cuando estabas cuando estabas chavito y... Por Dios, no. Cuando eras niño quería ser un Power Ranger y ya. Cuando eras niño la nostalgia llena muchos huecos, ¿no? Sí. Cuando ves ahora todo. 21 temporadas, ahí nomás para que se enganchen. 21 temporadas. Yo creo que los Power Rangers son como Pokémon y como la Rosa de Guadalupe. Van a seguir ahí y van a ver para más generaciones, ¿no? Pero fíjate algo, los Power Rangers fue la respuesta norteamericana, bueno, estadounidense, a las series de superhéroes que se hacían en Japón. De ahí viene el nombre, que es Super Sentai. De ahí viene el género, que es Tokusatsu. Porque en Japón, si un superhéroe no tenía un Megazord o un Mecha, no era un superhéroe. Y había una serie de Spider-Man donde Spider-Man también tenía un Megazord. No, pero Mazinger Z, dude, Mazinger Z. O sea, ya no lo llegué a ver tanto, pero me acuerdo que sí lo veía y que llegué a tener el monito comprado, claro, en el mercado. Claro, todo el mundo tuvimos una vez. Del mercado. Del mercado. Sí, claro, que tenía su... Su helicóptero, sí, que se ponía arriba. No era un helicóptero. Bueno, la navecita. Era una navecita roja, muy sí, cool. Sí, era increíble. Sí, sí. Y se le salían los puños porque era... Ah, claro. Tenía alas. Pero no, no nos desviemos, estamos con... Hablando del mercado también te vendían la máscara de Power Ranger. Con una espada. Claro. Te vendían los luchadores, pero pintados de Power Ranger. Claro, sí. Fue un fenómeno. Y cada temporada tenía su tema. Bestias prehistóricas, animales mitológicos, animales galácticos, símbolos, dinosaurios, animales salvajes. Yo creo que a mí los que más me gustan son los primeritos y los ninjas. Son los más cool. Sí, ¿sabes hasta cuándo yo dejé de ver los Power Rangers? Hasta Fuerza Salvaje Luminosa 3D. Eso ya no lo vi porque ya estaba muy feo. Hasta... El último que vi fue Velocidad de la Luz al Rescate, bla, bla, algo así, no me acuerdo. Sí. Pero esos ya no me gustaron. Los que sí me gustaron fueron los de la Galaxia Perdida, fueron los últimos que vi. Ah, claro, que en la Galaxia Perdida había como un gag de que salían los Power Rangers pasados. Así es, y también cool. En ese salió Zordon porque lo iban a rescatar. Ah, pues fíjate que es una, digamos, temporada de la primera porque era la 7 de 21, ¿no? Sí, eran de las primeras. Yo tenía este Power Ranger que era el monito como de unos 25 centímetros, que tenía la cabeza del Power Ranger y rojo, se lo cambiabas, pero volteabas y salía, sí, esa, sí, estaba muy era muy cool, cool, muy todo cool. Quería uno de estos. Eran como las tortugas ninja, pero de otra generación, ¿no? Y cómo olvidar a los Power Rangers, de los primeros Power Rangers, donde los estereotipos eran los colores de los Power Rangers. El negro era el más manchado. Era Zack. Sí, el negro era el afroamericano. Espérate. Sí, era un afroamericano. Pero tenía... ¿Cuál era su arma? Era un hacha que también era una guitarra. Ah, claro. ¿Qué pedo con eso? Su sword era un... mamut. Era un mamut, exacto. No era un negativo, cierto. Pero él le decía, mastodonte, Morphosis. Ah, claro, era lo más cool. Traer tu relojito y hacer Morphosis. A ver, ¿qué otro? El rojo, era el latino. El rojo siempre es el líder. Sí, ¿quién no líder? Se peleó en la primaria por ser el Power Ranger rojo. El azul era el listo. Era el americano. Bueno, ¿no? El estadounidense. Pero el blanco era. No, espérate, es que todavía no salió el blanco. Fue primero el verde. Perdón, no me di cuenta. Fue primero verde, ah, que claro. el malo era un dragón y que lo convocaba por una flauta. ¡Oh! Está verguísimo. Que era como. Es más, era Godzilla. Porque salía del agua. Como Godzilla, dude. Sí, claro. ¡Ah, qué increíble! Y de hecho fue el primer malo grande de los Power Rangers. También, creo que los Power Rangers le copiaron a Thunderbirds. Nunca llegaron a ver Thunderbirds. Sí, claro. Que eran cinco robots. Sí, que la marioneta era la onda. Y eso es muy cool que los Zords se unan y creen un robot. Que las combinaciones después siempre estaban bien bizarras, ¿no? Pero era muy. Tener un Zord en Navidad era algo cool. Yo nunca tuve. Nunca tuve un Mega Zord, pero el que tenía un Mega Zord. Creo que aquí nunca tuvo nadie. Que lo armabas así. Sí, eso era como el máximo. Exacto. Y ponías tu maquetita atrás. Pero bueno. Pero todavía no acabamos con los estereotipos. Ah, claro. Tenemos a la niña bonita rosa. Claro, la niña guapa. Todo el mundo estaba enamorado de Kimberly. De hecho, hay un blog dedicado. Ella se llama Amy Johnson. Y entonces el blogspot se llama templeofamyjoe.blogspot.com. El punto es que alguien muy obsesionado con Amy Johnson, la Pink Ranger original, hizo este blog donde pone fotos de ella, de ahora, fotos de aquel entonces. ¿Quién no se enamoró de Amy Johnson? Del personaje. Estaba linda. Aparte, a esa edad yo creo que, no sé, la veías bonita y te gustaba. Sí. ¿Y la Power Ranger amarilla? Trini. Que era. Ella era asiática. Recordémoslo, el rojo era un dinosaurio. El tiranosaurio Rex. El azul era un triceratops. El negro, pues. Mastodonte. El amarillo, tigre dientes de sable. Y la rosa era un pterodáctilo, ¿no? Así es. Claro. El negro, se oye tan gacho. Perdón, no, es que no tenemos la culpa de que el Power Ranger negro sea el negro. Es que era un total estereotipo, dude. Sí, la verdad. Sí, pues sí. Y luego llegó Tommy, que era el Power Ranger verde, que era malo y que invocaba a Godzilla. Claro, y que era verde y después hizo blanco. Se hizo blanco. Porque como que se purificó el dude. No sé, no me acuerdo qué fue primero, el del tigre. Que sí era el tigre porque tenía sus rayas aquí en el casco. Y después en la película se hizo el águila. Y que después toma el papel como el rojo. Sí, se hace el rojo de los Power Rangers. Como todo buen joven en la primaria, decía, ¿quién te hace ser el rojo? Yo soy el rojo. Pero sabes, al principio todo el mundo se peleaba por ser el rojo, pero después todos querían ser Tommy. Y sabemos dónde están los Power Rangers originales. Pues bueno, comencemos con el Power Ranger rojo. Yo creo que el rojo lo dejamos para el final. Dejémoslo para el final. Comenzamos con Billy, ¿no? Billy, nuestro Power Ranger favorito. El original Power Ranger azul. Billy, el actor, pues después siguió haciendo películas y series para la televisión que pues... No pegaron, se le perdió la vista. Actualmente está casado y tiene 5 hijos, a los cuales, no es cierto. Los viste de Power Rangers para salir en Halloween. Sería una bonita historia. De hecho. Vámonos con Trini. ¿Qué es de Trini ahora? Pues lamentablemente Trini falleció en el 2001 con solo 27 años en un accidente de tráfico. Su acompañante en ese accidente, otra actriz vietnamita, quedó cuadripléjica. Ahí quedó Trini. Qué triste. Sí. Vámonos con el Power Ranger de color. El Power Ranger oscuro. Salió temporalmente de la serie y después volvió. Participó en series como Buffy, La Casa de Vampiros, y en películas igual, pues que no pegaron. Y bueno, pues lo que realmente le da de comer ahora es su carrera como bailarín. No es por hacer otra vez el estereotipo, pero pues es de color bailarín. Eres bien racista, Charmín. O sea, tu perro racista también. Si vieran la señal de Hitler que está haciendo Charmín aquí. Ahora entiendo por qué tienes todos esos pósters ¿Del Reich? No, del holocausto y así. Ah, claro, por ahí dice, tiene su cámara de gases y todo. Su cuarto es su cámara de gases. ¿Qué pasó? Y vámonos ahora sí con lo mero bueno, ¿no? Lo mero bueno, los meros protagonistas. Kimberly Amy Johnson es es posiblemente la más polifacética. Mientras grababa los Power Rangers, pues se tenía una carrera profesional de gimnasta. Llegando el momento, decide pues dejar los Power Rangers y se va a Juegos Olímpicos. Tras su aventura olímpica, continúa en el mundo del cine y la televisión, pues como actriz, como productora. También se ha dedicado a la música country y pues tiene por ahí dos discos que andan circulando. ¿Mire? Por eso es la más polifacética de los seis. Pero sigue echándole ganas. Claro, no, que no se quedó muy... No se va por lo fácil, Qué bueno. Vámonos con Tommy. Tommy me sorprende porque es así. O sea, ¿ves las fotos actuales de Tommy? Ese... What the fuck? Creo que Tommy para mí siempre será el Power Ranger blanco. Pues dedicó su vida después de la serie y entregó su cuerpo a las artes marciales. Sigue haciendo alguna que otra aparición, pero pues ahorita lo que hace él es... Lo que hace él es... ¿Físico-culturismo? No, es luchador de artes marciales libres, de las que salen en... De la UFC. Badass. O sea que totalmente. Podrían llamarlo otra vez a grabar Power Rangers y el güey tiene condición. El dude está súper mamado. Está hecho para ser solo él el Power Ranger y no necesitar a los otros. Aunque... De hecho creo que llegó a ser campeón de la UFC. No sé, aunque creo que ya no cabría en el traje, ¿no? Vamos con el mero mero, papá. Jason, papá. El Power Ranger que todo el mundo quería ser. A ver si todo el mundo quiere seguir siendo el Power Ranger rojo, el líder, el alma del equipo. Ahora se dedica a ser actor en películas para adultos. Pero no cualquier película para adultos. No, de las 3X, de las 5X. Es actor porno gay. ¡Ria pozolera! Así es que si tú de niño querías ser el Power Ranger rojo, probablemente seas gay ahora. ¡Ah! Digo, no tiene nada de malo, ¿verdad? Pero pues, qué giro. Lo bueno es que siempre era el azul yo. Bueno, pero supongo que le fue bien, ¿no? Siempre los recordaremos como los primeros Power Rangers, ¿no? Sí. Ahora vamos a estrenar una nueva sección para poner podcast. El nombre de esta sección es Juegos que deberías jugar antes de. Y un juego que deberías jugar antes de es Super Meat Boy. Un juego difícil. Pero muy bonito, muy gráfico, muy de la vieja escuela, exacto. Es de este dude, Edmund McMillan, quien protagoniza Indie Game The Movie. Y es un juego hecho para teclado, dude. No es un juego que juegas con un control. Joystick o con un control. Y qué bueno que des ese punto, porque jugar con el teclado es difícil. Bueno, yo siempre voy a... Es que hay juegos. ¿Entiendes? Hay juegos que están hechos para mouse y hay juegos que están hechos para teclado, para joystick, control, ¿no? Pero creo que es un juego que se adapta muy bien al teclado. Y de hecho, cuando tú empiezas el juego, te dice advertencia, el uso de un control no es necesario, pues el mejor control de todos es el teclado. Pero me imagino que es por la escuela que tienen estos muchachos. Es un juego indie que sale por es un juego indie que nace de dos personas, un programador y un diseñador. Si gustan ver Indie Game The Movie, cuentan la historia de cómo les fue a estos dudes. Y el primer día que su juego llega a Xbox, no aparece, no le dan un luz al juego, pues. Entonces es algo de que ellos se quejan contra Microsoft porque dicen, oye, pues, sacamos un juego y no le das luz a nuestro juego. Pero bueno, volviendo al juego, es difícil acostumbrarte un poquito al juego porque es un monito de carne, de ahí el nombre. Uh-huh. Puedes sentir que es un juego hecho en Flash, pero de verdad... Pero válgame Dios, no es cierto. Pero es un juego muy bonito que vale la pena. Por ahí... De hecho, el juego tiene muchas referencias a Street Fighter, a Ninja Gaiden, a Mega Man. Si hay por ahí son observadores, podrán notar que ciertas animaciones del juego son... gracias a otros juegos. Puedes jugar con el protagonista de Spelunky, con la bolita de World of Doom, con un Doom de Castle Crashers, con el de Minecraft. El de Minecraft. No recuerdo cómo se llama, tiene un nombre ese Doom. El de Braid. El de Beat Trip Runner. I wanna be the guy. Y bueno, esa es mi recomendación. Jueguen Super Meat Boy. Les va a gustar. Si les gustan los juegos difíciles, pero que les dejan una gran satisfacción, deberían jugar. Ya se termina. Ya se terminó con el podcast. Lástima que terminó. Si usted durante todo el episodio escuchó la voz del compañero Tito extraña. Algo apagada, algo triste. Es que todavía no he ido a ver El Hobbit. Y aparte, lleva tomando como 4 días seguidos, entonces ya la garganta ahí se le desgasta. Ya no aguanta. Se las toma muy frías. Es que es el síntoma preescuela que te hace enfermarte antes de entrar. Ay, para cuando escuchen esto. ¿Qué tal va su semana, su inicio de clase? Powner Podcast para hacerle los miércoles más divertido. Exacto, que lo oigan mientras hacen su mugre tarea. A mí ya no me dejan tarea. Pues es que sí. Está bien. Claro. Mientras va camino al trabajo. Y mientras va a la escuela. Mientras está en el baño. Para todos lados. Mientras está estudiando. Muchas gracias. Vamos con los saludos. Y nuestros patrocinadores. Powner Podcast es un podcast patrocinado por Chamito. Te queremos ver crecer. Profits MX. New Media. Bueno, yo quiero mandar saludos para Gaby López, mi hermana. Muchas gracias por escucharnos. Para Bros Mario o Mario Bros, un saludo que va directo al Mushroom Kingdom. Y también un saludo para Norma Estela Gobia García, que es mi mami. Jeje. Que me pidió su mamá de esa. Para que me escuche. Yo digo que ni me escucha y pide saludos, pero. Pero bueno. Yo quiero mandar un saludo, siempre se me pasa porque me lo pide ya cuando estoy en mi casa. A 360 Sin Límites. Es una persona que se dedica a tomarle fotos a eventos deportivos, como cuando andan los jiperos por ahí escalando rudamente. Y bueno, no sé si sea un saludo, pero Red Eyes Ninja, @ninjaml, su opinión acerca de Star Wars es: esa no es la película de la que estamos hablando. Y pues ahora mi mente está confundida. También quiero mandar un saludo para Cabe Díaz de León y otro para Extenex. Un saludo hasta allá, hasta el Estado de México. Bueno, yo quiero mandar un saludo para Kim, que a lo mejor era la Power Ranger rosa por alguna extraña razón. ¿O es gordo como Kim Doctor? ¡Ah, no es cierto! Un saludo para Andrea Boites, que siempre nos escucha. Para Natalia Contreras. Para Andrea Delgado, alias Lupis. También un saludo para Sergio Galván, que esperemos tenerlo para el próximo podcast para que nos hable de El Imperio Contraataca. Así es. También un saludo para Felipe Moreno, que va a escucharnos. Para Juan Viveros, que lo quiere con un beso tronado. ¡Arrumaco y apapacho! Un pellizcote de nalgas para Juan Viveros. Saludos, Juan. También para César Cest Carmine Cañizales. Ustedes no lo están viendo, pero estamos mandando los besos y saludando a la anotadora. Y para Nahum y su hermano Oscar, también, que nos están escuchando. Saludos. También quiero mandar, por último, un saludo especial para Andy, que me acaba de agregar a Facebook y me preguntó qué hacía. Y le dije que hacía un podcast. Entonces se lo pasé y dijo que le gustó lo que hacíamos. Entonces, y que iba a estar pendiente. Entonces, muchas gracias, Andy. Oigan, y también un saludo, yo creo que a Lisa, ¿no? Que se nos va. Ah, sí. Nuestra invitada del programa pasado se nos va. Lisa, a España. Lisa, perdóname. Te quiero mucho. No lo perdones. Lisa, perdóname. Pero te invito unos tacos. Y con un mensaje subliminal. Perdóname. Que quería todos los podcasts grabados para escucharlos en el avión. Que le va a durar como medio camino de los podcasts que llevamos, pero bueno. Amigo español, si usted está escuchando este programa porque Lisa se lo pasó, dele un gran abrazo a Lisa e invítele una cerveza. Y déjenos por ahí en sus comentarios, me mandó Lisa. Finaliza la edición 04, Una Nueva Esperanza. Quiero darle las gracias a mis dos compañeros. Hombre, gracias a ti, gracias a ustedes, gracias a la gente que nos escucha. Besitos. Muchas gracias, nos vemos en El Imperio Contraataca. Se va a poner bueno. Sí. se va a poner bueno. Esto pinta para ponerse bueno. ¡Pone podcast!